Entonces cerramos el programa acá y nos vamos. Y nos vayamos. Sí, ya está, listo. ¿Qué más podemos decir? Nada más. Lo dijo todo Luciana. Estamos totalmente de acuerdo. Audio 63 tenemos por ahí. Así que el elemento está disponible en internet. Hay una creencia que evidentemente no es lo que preocupa a Luciana ni a Fabiana, a través de algún oyente o de alguna oyente es que yo escuché ese programa, así que no sé a quién le debo el gracias, porque algún oyente nos sugirió este programa de la creatividad y así incluso ya escuché varios programas de redes. En un rato tenemos un audio de otro programa de redes, del programa Redes, así se llama, hay un montón en YouTube. Lo conduce Edward Punset, si mal no me acuerdo. Hay una creencia, le decía, que para ser creativo hay que cerrar los ojos y dejarse llevar, que el vamos de... Y no es tan así la cosa, parece. La creatividad es un proceso muy práctico. Hay muchas nociones falsas sobre la creatividad. Una de ellas es que todo se basa en dejarse ir, que ser creativo es hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que aporten valor. Para ser creativo, hay que hacer algo. Y esto significa que hay que trabajar con algo. Se puede ser creativo con cualquier cosa. Puede ser un matemático muy creativo, y también puede ser un químico creativo, un entrevistador creativo, un profesor creativo, un académico creativo, un músico creativo. Puede ser creativo con cualquier cosa que implique inteligencia, pero para ser creativo hay que poder con el tiempo controlar los materiales con los que trabajas para obtener los efectos que te interesan y seguir el camino que te fijes. Para poder tener una idea genial o una idea nueva, tienes que tener unos conocimientos básicos, porque si no, no surgen las ideas. Tú necesitas tener una serie de herramientas o de elementos, igual que el pintor tiene su paleta de colores, que te permitan de repente ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Los momentos de inspiración normalmente no vienen cuando estás estudiando ahí o haciendo el experimento, sino que de repente surgen, pues al cabo de mucho tiempo o de haberlo pensado de muchas formas, de repente te inspiras, ¿no? Claro, para ser creativo, lo que están diciendo en dos palabras, tenés que estar haciendo algo, tenés que estar operando sobre algo. Si estás en una nube, tu creatividad puede consistir en mover algunas partes de la nube, digamos. Si estás haciendo un programa de radio, tu creatividad va a consistir en cómo manejar los audios, qué cosas decís, qué cosas no decís, escuchas otros programas, ¿no? Y entonces metiéndote en los detalles, en los modos exactos, equivocándote numerosas veces, y tal vez, esto es un modo de relatarlo, no es que sea la ley, ¿no? En algún momento tu estómago o tu olfato o tu inconsciente te enciende una alarma, te dice, esto no me gusta así como está. No sos autor de eso. Pero Carlos, si salió de usted, sí, está bien, salió de vos, pero vos no fuiste el protagonista de eso que ocurrió. Fue una sensación, esto no me gusta. Esa sensación es molesta, es la sensación de la insatisfacción, de que algo no me conforma, y andás con ese pequeño mal humor, pequeña amargura, a veces es ínfima, esa molestia, esa piedrita en el zapato, que te va llevando poco a poco, aunque vos no lo quieras. No hay autoría, me parece, aquí, en estos procesos, o casi no la hay, o habitualmente no la hay. Esa molestia te va llevando poco a poco a que vos estés mucho más alerta a considerar nuevas posibilidades o mezclas de las que vas conociendo. Ahora, si vos no conocés nada, si no sabés cómo se edita un audio, si no sabés qué cosas se pueden hacer con un micrófono, qué pasa si golpeas el micrófono y el operador te insulta, si no vas equivocándote, tanteando posibilidades que no sirven, ¿eh? La creatividad se te dificulta. O sea, la creatividad ocurre no en un mundo ideal, sino en un mundo plagado de errores, de sinsabores, de cosas modestas, mediocres, de cosas que no te salieron. Esa es la sopa, el caldo en el que habitualmente surge la creatividad, pero tiene una especie de nombre o de fama la creatividad, ¿no? Con un señor despeinado y qué sé yo, que se le ocurre no sé qué cosa y a continuación aparece una imagen del cosmos impresionante. Vos decís, ¿cómo quisiera ser así de creativo? Y la tercera idea errónea es que no se puede hacer nada al respecto. Yo digo que se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede enseñar a la gente a ser más creativa. Y deberíamos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial y en nuestra vida cotidiana. Esto me recuerda a un hombre con el que trabajé durante varios años para un informe que realicé en el Reino Unido. Se llama Harry Kroto y ganó el Nobel de Química. Participó en la comisión que presidí para desarrollar un enfoque creativo de la educación en las escuelas. Le pregunté al premio Nobel, ¿cuántos de tus experimentos fallan? Y su respuesta fue, la mayoría, más del 90%. Sin embargo, añadió lo siguiente, fallar no es la palabra. En ciencia, no se considera un fracaso. Estás descubriendo lo que no funciona. Y no se puede descubrir lo que sí que funciona hasta que exploras muchas posibilidades que no salen bien. También le pregunté, por cierto, porque además es diseñador profesional, cuáles eran las diferencias según su experiencia entre los procesos creativos de la ciencia y en el arte, en el laboratorio y en el estudio. Y me dijo que no hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo proceso, hipótesis y pruebas, solamente el resultado es diferente. Así que ahí está la segunda parte. Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades. Pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse, ¿y bien, funciona? ¿Es lo que buscaba? Es un proceso constante para darle forma y moldearlo. Y en cuanto comprendamos que ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y práctica, podremos enseñarlo. Me parece que deberíamos enseñarlo tan meticulosamente como enseñamos a leer o enseñamos matemáticas, y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en la ciencia y en las humanidades. Ken Robinson dice que la creatividad se podría enseñar. No lo dice, insiste, está seguro. Y yo sospecho de eso. Tengo mis dudas. Antes de dar mis argumentos, porque él de cualquier modo no me va a poder contestar, ¿no? Vamos a escuchar el último audio brevísimo, 50 segundos de Ken Robinson, a quien si eventualmente nosotros discutimos o contradecimos, bueno, es como solemos hacer en La Bruja. Si lo hemos traído aquí es porque nos parece valioso, no es yankee, es inglés, lo cual le agrega un plus a mi gusto, por lo menos habitualmente. No tiene esa simplicidad exasperante que tienen amigos de que están arriba en nuestro continente. Un poquito más de Ken Robinson. Lo que me interesa, Eduardo, es convertir la creatividad en algo central, no solamente para la educación, sino también para nuestra vida y nuestra manera de hacer negocios. Mi opinión es que todo el mundo tiene facultades creativas y que se pueden desarrollar. Pienso que decir que no eres creativo es como cuando alguien dice que no sabe leer. Cuando alguien dice eso, no entendemos que sea incapaz de leer y escribir, sino que pensamos que lo que nos está diciendo es que no ha aprendido a hacerlo todavía, que todavía no ha estudiado lo necesario, que nadie se lo ha enseñado. Yo creo que sucede lo mismo con la creatividad. Cuando alguien dice que no es creativo, simplemente significa que no ha estudiado lo que corresponde y que no lo ha practicado. A veces se cree que la creatividad se limita a las personas especiales y no es así. Me cuesta imaginar que se pueda enseñar creatividad. Me cuesta imaginármelo. Yo me imagino un curso. Yo laburé toda mi vida de creativo. No es un tema que me resulte ajeno. No digo que yo sea un buen creativo, pero laburaba de eso. En fotografía, en video, y en cierto sentido La Bruja es un programa que intenta ser creativo. Me imagino un curso de creatividad del siguiente modo. El 4 de marzo, primera clase, chicos. Este es el curso de creatividad. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien. ¿Sí? Bueno, diseñen un curso de creatividad. Chao, hasta el año que viene. Yo no me imagino otra cosa. No me imagino otra cosa. Cualquier cosa en la cual vos comiences a bajar consignas, a establecer pautas, a indicar actividades, ya va a ser no solamente un camino que no conduce a la creatividad, sino que la cercena. Ya estás diciéndole, vos sos tan sonso que no podés ser creativo. Ese es el mensaje que le vas a estar bajando durante todo el curso. Tiene que venir alguien a enseñarte cómo hacerlo. Y eso es exactamente la antítesis de lo creativo. Lo creativo ocurre cuando se acabaron las soluciones y vos tenés que poner en marcha tu estupidez. Desde el piso más bajo de lo que sos. Lo que construyas ahí, eso es la creatividad. Y no hay nadie que te pueda reemplazar. Si no, vas a estar copiando creatividades de otros. O mecanismos que le sirvieron a otros. Pero precisamente la creatividad necesita que se derrumben estos frenos que habíamos contado al principio con el caso de la nenita que se ponía a dibujarlo a Dios. Necesitamos que los que no son creativos pierdan el miedo a equivocarse. Para eso no tiene que haber un profesor, creo yo. Porque incluso si hubiera un profesor que les premiara los errores, ya estamos en la misma salsa, ¿te das cuenta? Hace falta alguien que te permita equivocarte. Y precisamente equivocarte es a pesar de la supuesta autoridad. Si no, vas a ser un creativo domesticado, vas a ser un perro que levanta la patita, pero la levanta porque le tiran la comidita cuando hace bien la tarea. Creatividad. A ver, me quedé con lo del curso. ¿Cómo sería un curso enseñando creatividad? Yo tuve un curso de creatividad de una materia donde nos intentaron enseñarnos a ser creativos y nos dieron ciertas pautas. Primero fuimos a qué es la creatividad. Según la academia, la creatividad es el pensamiento no lineal, el pensamiento colateral, lo que va en contra de lo que todos hacen. Una cosa así. Y luego nos dijeron, bueno, tomen esta consigna y sean creativos. Con mi compañero nos miramos. ¿Y sabe cuándo nos salió la idea de hacer ese trabajo? 3 horas antes de presentarlo. Ya eran las últimas instancias. Teníamos que hacerlo o hacerlo y presentarlo ya. Porque si no teníamos el uno más grande que nuestra cabeza. Así que nos miramos con mis compañeros. Y sí, nos salió ahí, al borde del límite, y aprobamos el trabajo práctico. Entonces creo que tuvimos una semana o 2 semanas para ser creativos y no lo fuimos. No nos salió la creatividad, no hubo chance. Vimos videos, vimos propagandas, vimos un montón de cosas, leímos cualquier cantidad de copias y no salió la creatividad. Pero nos salió horas antes de presentar el trabajo. El creativo o nuestra parte creativa no sabe cómo es creativo. Ignora aquello que le produce la creatividad. Lo ignora. Aquí hemos contado una idea tremenda que surgió a partir de la teoría de Charles Darwin. El creador de la vida en la Tierra, quien quiera que sea, así sea la fuerza misma de la vida, anónima, no sabía lo que iba a crear. Habíamos puesto el ejemplo de alguien que fabrica un auto sin saber lo que es un auto. Quien sea que haya creado al ser humano, no sabía cómo iba a ser aquello que estaba creando. El humanito tiene errores de diseño. El que lo hizo no sabía cómo se hacía. El ojo humano tiene errores de diseño graves. El nervio óptico está justo en el centro, donde cualquier lugar menos ese, pero ahí está. El desprendimiento de retina es un error de diseño. La columna vertebral de los humanos es un error. Quien sea que haya inventado eso llegó a la maravilla que es el ser humano, como muchos otros seres, sin saber cómo tenía que ser. El creativo es, o la creatividad es una actividad de esa índole. Si vos supieras cuáles son los mecanismos para ser creativo, bueno, eso ya no se llama creatividad. Eso se llama, qué sé yo, no sé, jugar al bowling, jugar al truco, hacer otra cosa. La creatividad consiste precisamente en dar un salto que no tiene que ver con lo ya conocido, por definición. Con lo cual, si alguien te está diciendo cómo se hace, qué sé yo, lo que te está haciendo es limitando incluso tu capacidad creativa. Pero esto no lo dice Carlito solamente. Vamos a escuchar uno de los audios más impresionantes que hemos pasado en La Bruja de las Palabras, creo yo. Están conversando Sir Arthur Charles Clarke, es un Clarke, se escribe, es un escritor y científico británico muy famoso, autor de 2001, Una Odisea en el Espacio, una película legendaria de hace muchos años. Junto a él están conversando Carl Sagan, un amigo de este programa, genio de los genios, cosmólogo, escritor, astrofísico, biólogo de la vida en otros planetas, bla, bla, bla, con todos los diplomas. Y el tercero, ¿sabe quién es? Es el Einstein de nuestros días, Stephen Hawking. Bueno, que inventa una cosa que yo no entiendo, agujeros negros, todo eso, pero la gente que sabe dice, este es el Einstein de nuestros días, también un amigo de este programa. Están conversando los tres, este es un audio que dura 2 minutos. Así que señora, cierre la canilla, apague el lavarropa y escuche lo que van a decir estos señores. Como hablan en inglés, esa mala costumbre que tienen algunos, yo los voy traduciendo. A ver qué opinan estos tipos recontra creativos, recontra inteligentes. El paradigma de la creatividad y la sabiduría occidentales. A ver qué dicen de la creatividad. ¿Puedo hacerles una pregunta a los tres? Es la cuestión de la creatividad, que a mí me fascina. Aquí tenemos a tres personas enormemente creativas, con intelectos enormemente creativos. ¿Cómo funciona en realidad la creatividad? ¿Usted, Arthur Clarke, decide trabajar sobre el problema que le gustaría trabajar y después le busca una solución? No estoy seguro de cuál es mi mecanismo de creación y creo que no quiero saberlo, porque tengo miedo de que si lo descubro, sería como el ciempiés al que le preguntaron cómo caminaba. Carl Sagan. Bueno, el tema de dónde viene la creatividad, yo comparto su fascinación por ella, pero creo que no sabemos mucho sobre la creatividad. Mi práctica es simplemente respetar mi inconsciente, que es muchas veces más sabio que mi parte consciente, y prestar atención a lo que dice mi inconsciente. De hecho, creo que esto está conectado con la delicada tensión que existe en el corazón del método científico. El inconsciente propone un rango de posibilidades. Y la parte consciente dispone, es decir, compara esas ideas con el mundo real, busca incoherencias internas y ese tipo de cosas. Creo que el proceso creativo es una sociedad, una unión entre la parte consciente e inconsciente de nuestras mentes. Al menos eso es lo que me parece. Me gustaría que el profesor Stephen Hawking dijera la última palabra sobre la creatividad. Hawking escribe con su sistema, porque no puede hablar. Yo simplemente soy curioso. Quiero saber cómo funcionan las cosas. Sigo a mi olfato. Una cosa lleva a la otra y no sé qué es lo próximo que voy a encontrar. Si ellos no saben lo que es la creatividad, si una cosa lleva a la otra y no sé qué es lo próximo que me voy a encontrar, ¿quién me puede enseñar a no saber qué es lo próximo que voy a encontrar? Profundizar en nuestra ignorancia, en nuestras inseguridades, es decir, que caigan los miedos que nos han inculcado desde chicos. Y ese es el problema. En el bloque que viene vamos a comentar algunas cosas más. Pero, ¿qué es esto? Teléfono a esta hora. ¿Pero quién es el desubicado? ¿Aló? Buenos días, ¿usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho... Perdón, señorita, pero es que exactamente ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando... Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado.